aquí, pero me encuentro lejos de Medellín. Tu voz llega hasta acá y ya es hora de colgar el celular. Nuevo año que pronto empezará, natilla y buñuelos esperando disfrutar. Tu voz llega hasta acá y ya es hora de colgar el celular. Ya es hora. Ya es hora, ya es hora, ya es hora. Estés aquí, pero me encuentro lejos de Medellín. Tu voz llega hasta acá y ya es hora de colgar el celular. Es hora ya de despedir el año viejo. Besos y abrazos, mas tú no estás aquí y un nuevo año acaba de iniciar. Ya es hora. Show me.